Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. 73 cordiales desde Canal San Roque, donde hacemos Código Q, el único programa de radio que te mantiene informado semanalmente sobre la banda ciudadana, radioafición y comunicación sin hilo. Tus noticias son cruciales para nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y arrancamos este Código Q número 55 con muchas noticias y también una entrevista con el responsable del grupo de X Radio España, Rafa 30 Romeo Eco 002. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. El próximo 11 de mayo en la sede central del Radio Club en Ares tendrá lugar la primera exposición de equipos antiguos de Gerardo Sánchez, Eco Alfa 4 Delta Romeo, que expondrá una parte de su valiosa colección. Se trata de viejos equipos de banda ciudadana y VHF que podrán verse de 10 a 14 horas en el Centro Cívico El Cerro de la localidad madrileña de Coslada. El acto contará también con la colaboración de Proyecto 4 y Mástil Boom, que montarán un pequeño stand para exponer algunos de sus productos nuevos para la venta. El Link de X Group celebra en Vitoria-Gasteiz del 3 al 5 de mayo su 28 convención. El Link de X Group es una de las asociaciones de radioaficionados más importantes dentro del ámbito internacional dedicada a las comunicaciones del DX. Es también la asociación más numerosa y de prestigio en el campo del DX dentro de España, debido a sus constantes aportaciones y ayuda a las DX expediciones. En la actualidad se edita un boletín quincenal con detalles de las inminentes operaciones y expediciones de interés. Asimismo, patrocina un diploma y trofeo para los amantes del DX. Cada dos años se celebra una convención de DX en la que se reúnen sus socios para efectuar la Asamblea General y en la cual se realizan presentaciones de las actividades más significativas del DX internacional. El programa de la 28 convención en Vitoria se inicia el 3 de mayo, que se reserva para la acreditación de los asociados, y el día 4 comienzan las conferencias, por la mañana sobre Channel Island 2011 y Creta 2012 por Eco Alfa 1 Alfa Papa y Eco Alfa 1 Sierra Alfa, Columbrete 2012 por Eco Alfa 5 Kilo Alfa, y ya por la tarde la Orden de Malta 2012 por Eco Alfa 2 Romeo Yankee, Níger 2012 y Uganda 2013 por Foxtrot 2 Víctor Xilófono y Foxtrot 6 Eco Xilófono Víctor, y Malpelo 2012 y Burkina Faso 2013 por Foxtrot 2 Víctor Xilófono y Foxtrot 6 Eco Xilófono Víctor, cerrando el día la cena de gala. La mañana del domingo se dedica a la asamblea del Link de X Group y durante la convención se chequearán endosos para los diplomas DXCC, Eco Alfa DX100 y Diploma Link. La localidad tejana de Brownsville acogerá los días 3, 4 y 5 de mayo la 33 Magna Convención Oncemetrista 2013. El local de la convención es el Gladys Porter Zoo de esa ciudad norteamericana. El comité organizador está integrado por Adam Martínez, Sapo Satánico, Carlos Leal, Charlie, Héctor Flores, Águila Azteca y Francisco Banda Navajo. El Radio Club Comunicadores de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, México, ha nombrado a su mesa directiva para el periodo 2013-2015. Como presidente ha sido elegido Pedro Velázquez Cowboy, secretario Irán Rodríguez Dragón Chino, tesorero Julián Rodríguez Viento, comandante Andrés Oscar Lira, comandante, y presidente de Honor y Justicia José Luis Rocha, Linterna Verde. También se eligieron como primer vocal a Jorge Lugo Ruiz, El Marro, como segundo vocal a José Miguel Rodríguez, Rey Sapo, y en la comisión de festejo a Andrés Maldonado, May 7, Macario Pérez, Marco Palmita y Enrique Santillana, Andariego. El Radio Club Comunicadores de Ciudad Victoria celebra una rueda de amigos oncemetristas los viernes en la frecuencia 26975, Canal 2 AM. El grupo internacional de DX Romeo Charlie cumple este año 25 años en el aire y desde 1988 a integrantes de Romeo Charlie en todo el mundo. Romeo Charlie pondrá este año en marcha una QSL especial para celebrar estos 25 años, así como otras actividades en cada uno de los países. Cada año, desde hace 9, Romeo Charlie celebra en España una reunión anual abierta a todos los grupos de radio del país. Este año el noveno meeting RC España tendrá lugar el 9 y el 10 de noviembre en Vizcaya, organizado por el team Romeo Charlie del País Vasco. En Málaga todos los sábados se realizan mini cacerías del zorro en el canal 20 de FM. Las cacerías darán comienzo desde el aparcamiento de la universidad a las 21 horas y aunque las primeras serán sin premio, a partir de la cuarta cacería tendrán algunos obsequios. El grupo de radio de X Radio Sugar organiza para este año 2013 un diploma conmemorativo del Campeonato del Mundo de Rallys, en el que se realizarán actividades coincidiendo con las pruebas del mencionado certamen de competición automovilística. El calendario de las activaciones de radio coincide con la celebración de los rallies y ya se han dado las referencias del Rally Monte Carlo de Mónaco, el Rally de Suecia, el de Guanajuato de México y el Vodafone Rally de Portugal. La siguiente activación será con motivo del Rally de Argentina del 3 al 5 de mayo, con la estación en el aire 4 Sierra Romeo Barrado Romeo Alfa, operado por 4 Romeo Sierra 001. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate a El Mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. La entrevista de Banda Ciudadana. El pasado mes de marzo se creó en España el grupo de X Radio España, un radioclub internacional con base en España y pensado para todas las divisiones. Romeo Eco, o Radio España, ha comenzado su andadura y unos meses después anuncia su primera activación. Para hablar de ella contamos con Rafa 30, Radio Eco 002 del Puerto de Santa María, en Cádiz, España, al que saludamos. Muy buenas, ¿qué tal, José María? Y un saludo a todos los oyentes de CQ. Muy bien, pues en primer lugar, cuéntanos un poco sobre la creación de Radio España. Pues mira, Radio España nace hace aproximadamente pues uno o dos meses, nacimos a finales de febrero, entre el compañero José Ignacio de Córdoba, el 30 Radio Eco 001 y yo, movidos por la motivación de crear un club o un grupo de radio de banda ciudadana que fuera español, que tuviera base en España y que, bueno, estuviera dedicado un poco a todas las divisiones, pero más centrado en lo que viene siendo nuestro país, ¿no? Como representando pues nuestro país en todo lo que es el tema de en toda la banda ciudadana, ¿no? Entonces, como veíamos que sobre todo enfocado al DX, enfocado a los contactos a larga distancia, que es lo que a nosotros nos mueve y lo que a nosotros nos motiva. Entonces, como veíamos que ningún club o ningún grupo de los que ya existen, que son muchos, se asimilaban a esta forma de entender la radio que tenemos nosotros, pues decidimos tomar la iniciativa y de esta manera pues creamos Radio España. Sí, porque he visto en vuestra página web, que ahora me dirán la dirección, que tenéis unos valores, ¿no? El grupo tiene unos valores. ¿Cuáles son esos valores? Sí, bueno, en la página web del grupo se puede ver cuáles son pues todas las actividades y todo lo la motivación del grupo. La página web, si te parece, la digo, es www.radioeco.org. ¿Vale? Eco escrito de la manera anglosajona, o sea, Eco Charlie Hotel Oscar. Y bueno, nosotros tenemos unos valores que nos mueven, pues no por ser Radio España, sino que son los que siempre nos han movido desde que hemos comenzado en la radio, ¿no? Que son, pues, el respeto, la unión, la amistad y la confianza. Esos son los pilares de nuestro grupo. Respeto entre los miembros, unión entre los miembros y también hacia afuera, la amistad hacia adentro y hacia afuera y la confianza. Siempre creemos que estos son pilares básicos para que todo funcione correctamente, tanto hacia los demás compañeros de otros grupos de radio, de otros compañeros de la banda ciudadana, como para nosotros mismos. Bien, y pese al poco tiempo que lleváis, ya tenéis presencia en varios países, ¿no es cierto? Pues mira, sí, hace un tiempo inauguramos, bueno, hace poquito hemos inaugurado la división de Portugal, la división 31, y hace ya algunos, bueno, casi al principio de inaugurar el grupo, pues inauguramos la división de México y la división número 10, y bueno, poquito a poco pues nos vamos implantando también en otras divisiones. Vamos muy poquito a poco, como ya te digo, vamos pegando pasitos muy cortitos, pero pasitos muy seguros. Entonces, bueno, pues de momento tenemos esas dos divisiones abiertas que, oye, llaman la atención, ¿no? Porque un grupo que se llama Radio España, teniendo divisiones fuera, abriendo divisiones fuera de la propia división 30 o de la división 49 o de la 34, pues mira, está bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pertenecer a Radio Eco, a Radio España, ¿tiene algún coste para los socios, para el que quiera pertenecer? No. La pertenencia a Radio Eco es completamente gratuita y libre para todo el mundo. En esos pasitos, ¿soy muchos socios actualmente? ¿Todavía poco? Pues mira, precisamente ayer, con la incorporación de un último compañero, hemos superado la barrera de los 30 socios. Así que, como ya te digo, pues vamos poquito a poco, pero no nos paramos. Somos 30 miembros que poco a poco se van poniendo en marcha y se van activando y van saliendo en radio con su indicativo de Radio Eco. Y bueno, creemos que es lo importante, ser poquitos y buenos, que ser muchos y que no haya movimiento apenas en el grupo. Sí, eso está bien. Bueno, decíamos al principio que tras la puesta en marcha del grupo habíais anunciado una activación que empieza pronto, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste? Sí, efectivamente, vamos a poner en marcha la que va a ser la primera activación de Radio Eco, que es la 30 Radio Eco separación Delta X-Ray o separación de X. La vamos a hacer durante el fin de semana del 10 y el 11 de mayo. Es una QSL especial con la bandera de España, ¿no? En representación de toda la División 30 a la que está dedicada este grupo, y además pues con todas las banderas de las comunidades autónomas de España. Quien quiera conocer el diseño de la QSL, quien quiera participar en la activación y demás, solamente tiene que entrar en nuestra página web y encontrará toda la información. Será durante el 10 y el 11 de mayo, como digo, y bueno, pues esperamos que tenga bastante propagación para que todo salga bien. Eso esperamos. Me imagino que la haréis en 555 la llamada y pasaréis a un canal cercano, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Llamaremos en 555 y ya en función de cómo esté la propagación y las condiciones en el fin de semana, pues llamaremos en una frecuencia o invitaremos a una frecuencia o a otra. Vale, los que contacten con vosotros, ¿qué recibirán? ¿Hay que hacer alguna aportación o no? A ver, cuéntame. Bueno, te cuento. La filosofía del grupo de Radio Eco es que la radio no es un negocio. O sea, nosotros no queremos lucrarnos ni queremos sacar dinero de todo esto. Nosotros queremos disfrutar y hacer las cosas bien. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de contribuciones, pero bueno, la contribución en cualquier caso siempre es voluntaria. ¿Vale? Siempre es voluntaria. Nuestra contribución normal para los miembros de, tanto para miembros de Radio Eco como para no miembros, es de $1 o $2 más un sobre autodirigido. Pero ya te digo que esto es voluntario. O sea, pueden responder a la activación, enviarnos su QSL a nuestro QSL manager y se le responderá lo antes posible. Eso sí, aquellos compañeros que respondan con la contribución, pues se le responderá antes. O sea, los que no tengan contribución, pues se responderá en último lugar. Pero ya te digo que se van a contestar. Nosotros pensamos que las activaciones no se deben de hacer para sacar dinero, sino simplemente este euro simbólico que ponemos en las activaciones para cubrir estrictamente el gasto postal, que supone pues una activación, claro. Pues me parece correcto y me parece muy bien porque la radio es eso, para disfrutar y hombre, soportar a medio los gastos, por ejemplo, no está nada mal. Estupendo. Bueno, oye, os animo a seguir organizando actividades en 11 metros. Y antes de despedirnos, me gustaría que volvieras a recordar la página web en la que cualquier CBista que nos escuche, normalmente de habla hispana, pero de cualquier otro idioma también, evidentemente, de cualquier parte del mundo, puede asociarse a vuestro grupo. Así que, por favor, recuérdanos de nuevo la página y las condiciones para asociarse. Pues nada, invito a todos los CBistas que lo deseen a que lleguen a Radio Eco a través de nuestra página web, que es www.radioeco.org. Y nada, que se pongan en contacto con nosotros. Dentro de la página web, en el menú superior, hay un apartado que es de Únete. Tienen que rellenar un pequeñito formulario. Y en cuanto el 30 Radio Eco 001, el compañero José Ignacio o yo veamos el alta, se le dará de alta y se le dará su numeral y podrá trabajar desde el primer momento con su nuevo indicativo. Muy bien, pues muchísimos éxitos en vuestra andadura en la banda ciudadana. Os animo a eso, a seguir organizando muchas actividades, cuantas más mejor, y un saludo muy cordial. Pues muchísimas gracias, José María, a ti por tu atención, a todos los oyentes del programa que están ahí pendientes programa tras programa, y nada, la enhorabuena a vosotros que realizáis una labor excepcional. Gracias a ti, nos escuchamos el 10 y el 11 en la banda de CB. 7-3 cordiales, chao. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendido legalmente, por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y esto ha sido todo en este denso programa que transmitimos desde Canal San Roque Radio y que también emiten Radio Color, Radio Bauru, Euska Digital, Onda 87 Radio y en gran parte el programa El Mundo en Nuestra Antena, o también en CB como lo hacen algunos colegas en varios QSO. Un saludo cordial para todos de quienes hacemos este Código Q, Belén López, Roberto Uceda, Juan Pedro Yagüe, Juan Carrasco y quien os modula, José María Yagüe. Nos despedimos hasta la próxima semana. 7-3, chao. Mic to you.